Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro tema de hoy no tiene título porque el último repaso de la semana se titula Para estudiar y meditar. Gracias por habernos acompañado. No olvide repasar la introducción número 9. Ya está puesta en nuestra plataforma de YouTube de BioChannel Plus. Siempre sale los sábados a las 12 del día, hora de Colombia. Hemos repasado esta semana un tema muy importante que genera controversia entre nosotros como denominaciones religiosas, pero hemos tratado de presentar en Lecciones de la Biblia muchos argumentos para la importancia de la señal del pacto. Dios dijo, quiero poner una señal conmemorativa para que no me olvides, para que me recuerdes, por algo fundamental que he repetido todos los días de este repaso. El pacto requiere una relación muy amorosa. Requiere una relación muy constante, mía con Dios. Él es la parte fiel del pacto. Pero como a mí se me olvida que amo a Dios, y en un minuto soy un ángel y al minuto me puedo convertir en un demonio, como le dijo Cristo a Pedro, apártate de mí, Satanás, necesitamos una señal que nos esté recordando que no somos cualquier persona en este mundo, que somos escogidos para tener un pacto eterno con el Señor. Y ojo, este pacto eterno ocurre cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí comenzó tu inicio del pacto. Hay que casarse con el Señor. ¿Quién dice esto? La Biblia, cuando en Gálatas 3 dice, cuando ustedes se bautizaron en Cristo, están revestidos de Cristo. Y si están revestidos de Cristo, ahora son linaje de Abraham y pueden heredar todas las promesas del pacto eterno, porque ahora ustedes son mi nuevo Israel, mi Israel espiritual. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo número 20. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y vosotros. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. ¡Qué texto tan contundente! Cuando lo santifico, lo separo, lo aparto el sábado para una relación con Él, dice, usted no se le va a olvidar que yo soy el Dios de su vida. Hay algo muy importante. Le voy a pedir que lea después Éxodo capítulo 20, versículo 8, donde lee el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Tiene las características de un sello, los sellos antiguos. Un sello antiguo, me encontré, dice, tiene el propietario, dice, ¿quién era el propietario del sello? Tiene el título nobiliario del propietario y tiene el territorio que él dominaba. Entonces se acostumbraba a escribir y él colocaba sobre la escritura ese sello que tenía esas tres características. Por eso se escribía por delante y por detrás. Pero el sello era lo que daba la autenticidad de que quien lo había escrito era el autor y no era un plagio ni era falso. Bueno, el sábado tiene las mismas características de ese sello. Dice, ¿quién es el propietario? Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Le da un título. Yo hice la creación, yo creé, porque en seis días hice los cielos y la tierra. El título es creador. Territorio, los cielos y la tierra. Cuatro mandamientos de la tabla tienen que ver con Dios. Seis mandamientos de la tabla tienen que ver con la relación entre nosotros. Si tú los unes, el sábado queda como el pegamento entre el uno y el otro. ¿Por qué? Porque para poder amar a Dios y cumplir con Él, necesito una relación. Para eso está el sábado. Y para amar a mi prójimo, necesito una relación. Para eso está el sábado. Tenga cuidado, los mandamientos del catecismo no son los mismos de Éxodo 20. Se lo recuerdo, lo dijimos en la introducción. Él te pone un sello sobre tu vida y todo lo que ha dejado es para sellarte porque tú le perteneces. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.